Nosotros siempre, ahora con el corazón mirando al sur, pero siempre pensamos con mis compañeros, cuando hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos cuesta dar buenas noticias. La verdad que no hay muchas buenas noticias. Pero hoy sí vamos a dar una buena noticia y vamos a hablar con alguien que nos va a contar una experiencia maravillosa y que justamente está en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Miren qué completa la hacemos. Buena noticia y en el sur. Para eso estamos en comunicación con Guadalupe Almirón. Ella es educadora popular y es ex niña integrante y fundadora de la Asamblea Rebelde del barrio Fátima de Villa Soldati. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, no tenés por qué. Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Y lo primero que te tengo que preguntar es que nos cuentes, ¿qué es Rebelde con B corta? Bueno, la Asamblea Rebelde, que está Rebelde está en sigla, que cada letra de Rebelde con B corta tiene un significado. Bueno, procedo a decírsela. Dale, sí, porque acá mi compañero Nicolás Rosales preguntaba qué también significa y por qué con B corta, ¿viste? Sí, está en sigla. Entonces, cada letra tiene un significado. La R de responsabilidad, la E de esperanza, la B de valentía, la E de expresión, la L de lucha, la D de derechos y la última E de explosión. Qué lindo. Muy bien. Y eso es un poco lo que nos representaba en su momento a los chicos y las chicas de la Asamblea. Sí, les aclaramos a nuestros oyentes que estamos hablando de una asamblea de niñas, niños y adolescentes que, bueno, que surge también como una respuesta, o quiere ser una respuesta al adultocentrismo, al patriarcado, al capitalismo, al colonialismo, y bueno, y que los pibes quieren que se escuchen sus voces y que los adultos no solo los escuchemos, sino que tomemos en cuenta lo que ellos dicen, ¿no, Guada? Así es, sí, la asamblea se fundó oficialmente el 14 de diciembre del 2014, yo tenía 13 años, ahora estoy por cumplir 22, dentro de unos días, y bueno, la propuesta surgió a partir de que los educadores de la Miguelito Pepe, una organización también que acompañaba procesos de organización, nos propuso hacer una asamblea a partir de que teníamos talleres, ¿no? Teníamos varios talleres, entonces surgió esto de armar una asamblea, ¿no? Para que nosotros mismos organicemos lo que queríamos en nuestros talleres y lo que queríamos en el barrio. Yo soy de barrio Fátima, Villa Soldati, y bueno, a partir de eso, con los chicos y las chicas, que somos todos y todas vecinas, empezamos a organizarnos y de ahí no paramos hasta el 2019. Que bueno, que ya estábamos todos medio grandes, ¿no? Ya rozando los 18 años y bueno, nos fuimos cada uno para su lado y ahí un poco concluyó la asamblea y bueno, después también todo lo que ya sabemos, la pandemia y demás, pero perdón. Desde el año pasado con Santi Morales, que es un educador de Ternura Rebelde, y Marta, que es una vecina acá del barrio, también se decidió ahí, ¿no?, volver a retomar con esto de la Asamblea Rebelde, ya con otra generación, obviamente. Y bueno, yo soy ahora educadora y nada, estamos tratando de seguir con la Asamblea. Estamos charlando con Guadalupe Almirón, ella es educadora popular del barrio Fátima. Nos está contando de qué se trata la Asamblea Rebelde, esta asamblea constituida desde las infancias, las adolescencias. Y te quería preguntar, Guada, Nico Rosales te saluda. Hola. ¿Qué es ser rebelde con B larga en el sur de la ciudad, en Villa Soldati? Rebelde con B corta. Pero Sí, está bien. Sí, ¿qué es ser rebelde en el sur de la ciudad? Bueno, nosotras un poco, como decía antes, es algo que nos representaba, ¿no? Porque no era muy común ver a... desde ese momento, o sea, no pasó tanto tiempo, pero estamos hablando del 2014, no era muy común ver una organización de niñas, claro, niños y adolescentes, ¿no? Y de hecho nosotros hicimos un montón de cosas que creo que repercuten al día de hoy, ¿no? Que hoy en día, esto es lo que yo veo, que hay mucha más, se toma más en cuenta la palabra de los chicos, de las chicas, uh-huh, de los niños, de las niñas, por todo el laburo también que hicimos nosotros en su momento, ¿no? Sí, es algo que le cuesta a la sociedad en general, ¿no? Sí, un montón. Pero en su momento era mucho más difícil. Uh-huh. Antes era más nuevo, ¿no? Más, daba más miedito porque era muy muy nuevo. Uh-huh. Y en su momento, obviamente, nosotros no nos dábamos cuenta de la magnitud de lo que estábamos haciendo. Y hoy yo, siendo adulta, entre comillas, me doy cuenta que el laburo que hacíamos era muy grosso, con el acompañamiento, obviamente, de los adultos. Pero rompíamos con un montón de estigmas, ¿no? Claro. De que los niños son inocentes, los niños no saben lo que dicen, los niños no tienen pensamiento propio. Uh-huh. Y fuimos rompiendo con eso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hoy en día nosotros ya... siendo adultos, porque la mayoría tenemos 21, 22, 20 de los que fundamos la asamblea, hoy en día yo creo que el hecho de habernos organizado desde tan temprana edad, somos nuevos adultos, nuevas adultas, nuevas adultes. Uh-huh. Porque esto no nos permite mirar al niño, a la niña, al niñe de manera diferente. Claro. Y no como lo suelen hacer los adultos. Claro, sino claro, más bien tomándolos en cuenta, ¿no? Sí, sí. Tomándolos como pares. Y en la práctica, digamos, más allá de la forma asamblearia, ¿cómo se da, digamos, a través de talleres? Sí, hoy en su momento, o sea, yo hablo de cuando yo estaba... organizándome, uh-huh, teníamos talleres de radio abierta. Ajá. Los sábados, que eran para los más grandes, que la más grande era yo, tenía 13 años. Claro. Y los días de semana, que no me acuerdo bien qué días eran para los nenes más chiquitos, que tenían 8, 9, 10, hasta los 12 años. Bien. Bueno, a partir de ahí nos surgió la asamblea. Habían días que podíamos organizarnos, había días que no. Pero eso es, nos organizamos aparte de los talleres. Teníamos, claro, nuestros talleres y aparte teníamos la asamblea. Guada, te quiero hacer una pregunta porque estuve leyendo, además de escucharlo a Santiago Morales, por el que me enteré de esta experiencia, en el aniversario de Luciano Arruga estuve leyendo algunas cosas, entre otras un reportaje que te hizo Flaxo a vos hace bastante, donde comentás la experiencia de haber solicitado ustedes y haber conseguido que los encuentros de mujeres tengan un taller de niñas y adolescentes. ¿Cómo fue esa experiencia de participar como niña o adolescente en los encuentros de mujeres? Bueno, nosotros, el primer encuentro en el que participamos fue en el 2016, a partir de una propuesta que nos habían hecho las educadoras. Y en ese encuentro nos dimos cuenta que el taller, que era, habían dos talleres dedicados a las juventudes, ni siquiera a las niñas, a las juventudes, y había muchas adultas que estaban copando nuestro taller, el Miramos. Único taller de los no sé cuántos que habían, y eso nos molestó un montón a nosotras. Claro. Nos enojamos un montón porque era el único taller que teníamos y las adultas no paraban. Entonces, a partir de ese encuentro decidimos organizar nuestro espacio de género dentro de la asamblea y participamos de otros encuentros y pasaba un poco lo mismo, ¿no? estaba organizado, los talleres para nosotras estaban organizados por adultas, no nos gustaba mucho la cómo estaba organizado, los temas. Entonces dijimos, bueno, nos juntamos con otras organizaciones que trabajan con niñas, y eso, decidimos organizar nuestro propio taller, esto fue en el Encuentro de La Plata, organizado por nosotras, acompañadas por algunas adultas, pero organizado y dirigido por nosotras, coordinado por nosotras. Y muchas adultas estaban re enojadas porque, claro, nosotras prácticamente las echamos del aula en el que estábamos, porque, nada, era un taller de niñas para niñas, coordinado por niñas. Y nada, a las adultas les costó un montón el hecho de dejarnos solas, ¿no? Yo creo que, no sé qué habrán pensado, pero lo que nosotras sentimos, primero nos reímos un montón porque nos causó mucha gracia, pero después, pensándolo bien, fue algo muy groso, ¿no? Algo muy muy significativo para nosotras también, porque lo hicimos más que nada por nosotras. Y el hecho de que a las adultas las haya enojado tanto, nos sorprendió, nos causó gracia, muchas emociones, pero fue muy lindo y nada, saber que también tenemos un montón de cosas todavía que hacer, ¿no? Porque el hecho de que no nos puedan o no quieran dejarnos solas es ya algo importante. Un comentario que te hago ahora, fíjate ahora, fomentando la continuidad de la asamblea y eso, vas a ser vos la adulta en este caso, una de las adultas. Sí, y eso es muy loco. Es muy loco. Pero bueno, como te decía antes, me permite a mí valorar más a las niñas y a los niños y tenerlos en cuenta, ¿no? Y el hecho de que un niño me diga algo que por ahí no me guste, no sé, me hace... Me chocan el ego, obviamente, pero no sé, siento que lo manejo mejor, ¿no? Porque, nada, los niños tienen criterio propio. Claro. Guadalupe, Carlos te habla. Hola. ¿Se están incorporando niños y niñas a la asamblea en este momento? Sí, hay muchos niños, son todos de mi barrio, somos todos vecinos. Y el año pasado justamente teníamos un taller de niñas. Uh-huh. Y tenemos solamente un educador, que es Santi, un educador varón. Y teníamos nosotras nuestro espacio de chicas, ¿no? Para esto, feminismo, violencia hacia la mujer, hacia las niñas de los barrios. Y los chicos siempre nos reclamaban que por qué no tienen ellos un espacio de varones. Y nada, es muy loco, porque nosotros, me acuerdo cuando teníamos nuestro espacio de mujeres en mi generación, nada, teníamos que prácticamente obligar a los chicos que tengan su espacio, que hablen y demás. Y hoy en día ver que los chicos nos están pidiendo que tengan ellos su propio espacio me parece una locura, y no pasó tanto tiempo. Pero nada, me hace ver que todo el laburo que hicieron las mujeres, que hicimos nosotras las niñas, las organizaciones, las feministas, todo estaba rindiendo frutos, ¿no? Valió la pena. Es muy lindo. Así es. Bueno, Guada, la verdad que nos ha gustado mucho hablar con vos. Y como dije al principio, dar una buena noticia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la verdad que nos cuesta mucho. Siempre estamos hablando de mega obras, de otras cosas, así que nos gustó muchísimo tenerte como entrevistada. Y bueno, yo cerraría esta nota con una frase que decía Santiago Morales, este educador popular del que hablábamos, tan partícipe del barrio Fátima, hasta que la ternura se haga costumbre, ¿te parece? Perfecto, me encanta. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Otros, gracias, chao. Hemos conversado entonces con Guadalupe Almirón, que es una de las fundadoras, ahora es una adulta, pero es una de las fundadoras de la Asamblea Rebelde del barrio Fátima de Villa Soldati. Una nota distinta. Sí, una nota esperanzadora, diría yo.